fumando mari, ojito rojo, entrando al party. La noche se picó, el DJ es a tiro y la joda reventó. Están todas las fachas bajando despacito, mañadito, pegadito, mañadito. Y todos los rochos pasando pegadito, mañadito, pegadito, mañadito. Están todas las guachas bajando despacito, mañadito, pegadito, mañadito. Y todos los nieria pasando pegadito, mañadito, pegadito, mañadito. Mañadito, to, to, to, eso que tiene guardadito, to, to, to. Perreadito, to, to, to. Hoy se fuma un nevadito, to, to, to. Hoy se sacan los pasos prohibidos y se fuma acá. El pari encendido cuando se desata. La guachata al piso siempre se arrebata. Están todas las guachas bajando despacito. Meñadito, perreadito, meñadito. Y todos los rochos pasando pegadito. Meñadito, perreadito, meñadito. Están todas las guachas bajando despacito. Meñadito, perreadito, meñadito. Y todos los nieria pasando pegadito. Meñadito, perreadito, meñadito. Meñadito, to, to, to. Eso que tiene guardadito, to, to, to. Perreadito, to, to, to. Hoy se fuma un nevadito, to, to, to. 420 se prende un facito y quedamos bien loquito. Y se sacan los pasitos prohibidito. Qué bien que se ve ese totito, pa' sacarle una fotito. Ese llora apretadito, apretadito. Se muerde los labios un poquito, sexy lo mueve bien rico. Y lo baja despacito, despacito. Quiero que me baile pegadito mientras nos tomamos alguito. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Están todas las guachas bajando despacito. Menadito, perradito, menadito. Y todos los rochos pollando pegadito. Menadito, perradito, menadito. Están todas las guachas bajando despacito. Meñadito, perreadito, meñadito. Y todos los rochos pasando pegadito. Meñadito, perreadito, meñadito. Meneadito, to, to, to. Eso que tiene guardadito, to, to, to. Perreadito, to, to, to. Hoy se fuma un nevadito, to, to, to. Hoy se sacan los pasos prohibidos y se fuma acá. El pari encendido cuando se desata. La guachata al piso siempre se arrebata. Prendiendo fuego en la pista otra vez. Y la Pachinis. Con los bebés, los bebés. Juan King. Y Dago. Los expertos. Ya tú sabes.